estuvimos, entramos solo unos metros. Uh-huh. Entonces sentimos una, tuvimos una sensación como de rechazo. Ajá. Como que entras a una reunión donde no estás invitado, sientes que todos te miren. Ah, así es. Algo desagradable. Yeah. Así que solamente llegamos a hacer unas cuantas fotos. Uh-huh. Y inmediatamente salimos. Hasta ese momento no sabíamos que era el parvulario, ¿no? Porque eso es... Perdón. ¿Es el parvulario? Me parece que sí, porque eso fue lo que comentó el vigilante, que te acuerdas que entrevistaron. Yo no sabía eso. En una zona donde estaban los nichos muy muy muy pegados, un pasillo bastante... Sí, pesado. Claro, es una zona más pesada, donde lo pasó todo este fenómeno. ¿Era el parvulario este, Pedro? Así es, porque los nichos eran pequeños, ¿no? Qué como de niños. Interesante. Acá el productor Germán Enrique me dice, me confirma, mira, ¿tú por qué te digo esto? Esta noche hemos tenido varias llamadas de cementerios, de personas que han ido a cementerios, y justamente nos comentaron una llamada de Gustavo, me parece que fue, que estuvo en el presbítero maestro, que nos comentó acerca de experiencias muy duras que tuvo del parvulario del presbítero maestro. También otra llamada, que creo que fue de Trujillo, y ahora tú me comentas que esa zona era el parvulario de la zona donde se entierran niños, digamos. Así es, porque ya. El tamaño de los nichos revelaba que era un lugar donde enterraban niños. Claro, pues, me he fijado qué poco observado soy ese detalle. Pero bueno, sigue contándonos, Pedro. Bueno, después que hemos salido y terminado las entrevistas, ya. Y luego entramos con, digamos, con todo el grupo, pero el camarógrafo de Panorama decidió hacer unas tomas conmigo en la parte superior. Sí, sí, sí. Haciendo las tomas de apoyo con su cámara Night Shot. Entonces, también él... quería que yo subiera una escalera, que nos llevaba a la parte más alta del cementerio, pero no llegamos ni a la mitad, porque como que ninguno de los dos se animó a seguir. No era porque estaba oscuro necesariamente, sino que sentías algo extraño, ¿no? Como que... ¿Cómo qué? Como que no eras aceptado, como que te miraban algo desagradable, y hay que tener en cuenta que nosotros hemos visitado otros cementerios y otros lugares igual de... llamados pesados, pero esa sensación fue bastante... rara y mucho más intensa. E intensa, ¿no? Una sensación como que no te dejaban avanzar, ¿no? Así es. ¿No? Como si algo te oprimía, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si recuerdas en el recorrido, ya cuando estábamos a la mitad, te hice un comentario de que sentía como que si estuviéramos bajo techo. Ah, sí, sí. Es otra sensación muy extraña. Pero quiero que tú lo comentes, Pedro, porque tú eres una persona muy racional en ese sentido, tú eres el que maneja la parte electrónica. La experiencia que tuvimos nosotros el 27 de febrero de este año, cuando fuimos en grupo al cementerio de Sauce, y estamos justamente en la línea con Pedro Noguchi, él es integrante del grupo Dharma, este grupo de investigación paranormal, y él es el encargado justamente de todo lo que son los aparatos electrónicos de captación de fantasmas y todo eso. Pero Pedro, cuéntanos, esa sensación extraña que nos invadió a todos en ese momento en el cementerio, quiero que nos transmitan, ¿cómo fue esto? Mira, Antonio, fue un momento cuando, después del incidente de la cámara, que también merece un acápite aparte, nos encontramos en uno de los corredores estrechos del cementerio, como que hizo un comentario, como que sentías como si estuvieras oprimido o bajo techo. Así es. Como la misma sensación que tuvieras cuando hay muchas personas en un ascensor. Ajá. Como que te falta el oxígeno, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y precisamente eso lo corroboró también el reportero, José Rocha, y el camarógrafo, ¿no? Ajá. También sentían lo mismo, ¿no? Ajá. Y es raro porque se trata de un lugar abierto. Así tiene techo, es al aire libre, ¿no? Ajá. Pero es una sensación muy fuerte, ¿no? Era, eso lo que dice Pedro, y quiero corroborarlo también, queridos amigos, es un cementerio pues al aire libre, abierto, claro, los pasillos son muy estrechos y los cuarteles muy altos, ¿no? Pero había una sensación de opresión muy fuerte, lo que tú has dicho, Pedro, grafica muy bien, ¿no? Es como si uno estuviera en un ascensor repleto de gente. Así es. ¿No? Ahora, por otro lado, Pedro... cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió con tus aparatos? Quiero que expliques al público qué aparatos más o menos llevaste y qué es lo que sucedió con los aparatos cuando empezaron a captar estas energías. Y hubo un instante cuando nos detuvimos, creo, para hacer algunas tomas. Y me parece que Carmen fue la que dijo que sintió algo y pidió que tomaran una foto. Así es. Donde precisamente aparece una de esas esferas. Así es, así es. En ese instante también alguien vio... ¿Le pareció ver una sombra o algo? Eso fue el productor, Germán Enríquez. Fue, creo que fue Germán, ¿no? Sí, Germán fue el que vio. ¿No? No sé, por alguna razón yo me encontraba ahí al lado del cuartel y sentí como que si estuviera alguien parado al lado mío, que en principio asumí que era alguien del grupo. Claro. Como no vi a nadie, inmediatamente, instintivamente saqué el detector electromagnético. Es un detector de energía electromagnética, así, ¿no? Es. ¿Cómo funciona esto, digamos? Este detector sirve para medir, ¿no? Si hay energía, ya sea energía permanente de celulares, de también de torres de alta tensión cercanas. Uh-huh. Es una energía, tú sabes cuándo se trata ese tipo de energía, cuando es una lectura permanente. Claro. Pero también es utilizado en caso de investigación de entidades paranormales, uh-huh, porque se dice que desprenden un tipo de energía electromagnética que puede ser medida. Uh-huh. Y la lectura es diferente y es breve. Así es. Y eso fue justamente lo que pasó, pero la lectura que tuvo fue bastante alta por un instante. Uh-huh. Pedí que tomaran la fotografía, pero ya la lectura se había ido a cero, es decir, ya no estaba ahí lo que sí había sentido, ¿no? Tu aparato empezó a oscilar con mucha fuerza, con mucha violencia, y así como vino, se fue, ¿no? Así es, ¿no? Y muy raro, porque si tuviera ahí una antena o una señal electromagnética, pero tendría que ser permanente, ¿no? Sí, cada vez que realizamos una investigación en un lugar, lo primero que hacemos es medir precisamente para descartar ese tipo de problemas, digamos, físicos, ¿no? Si uh-huh es que ahí está al lado una subestación o si uh-huh una torre de alta tensión cercana, uh-huh, siempre descartamos ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y no, en un inicio no había ese tipo de lectura. Así es. Solo se presentó en ese momento, ¿no? Así es. Y esto fue, cuando todo el tiempo que estuvimos, creo que fue una hora, hora y cuarto, se metió muy, muy, muy brevemente, digo yo, porque la idea sería pasar la noche ahí, pero ¿esa fue la única lectura que tuviste en ese momento o hubo unas veces que también tuviste más lecturas, es decir, de este captador electromagnético, digamos? No, fue la única lectura justo en el momento cumbre de las experiencias que hemos tenido. Ajá. Digamos que en la más intensa, ¿y la fue más ahí bien? Donde se hizo la lectura, porque después no tenía ninguna lectura en el resto del recorrido. Así es, y justamente el momento en que sentimos esta sensación de opresión, digamos, es que empezó a oscilar esto con más fuerza, ¿no? Así es. Claro, y claro, bueno, tú que has estado tienes un tiempo ya investigando este fenómeno, que has estado en Casa Encantada, tengo entendido, del centro de Lima, has estado en compañías de bomberos, has estado inclusive cerca al Museo de la Santa Inquisición, has estado en algunos lugares, digamos, donde la gente cuenta, ha narrado que ahí ha tenido experiencias paranormales. Comparándolo con esta experiencia en el cementerio de Estados Unidos, ¿cómo puedes evaluarlo esto, Pedro? Te voy a contar más que nada en base a la medición del instrumento. Okay. No he tenido ese tipo de medición tan alta, comparándolo con los otros casos. Uh-huh. Es más, simplemente se movía, digamos, para que el público tenga una idea, es un pequeño aparato con una aguja, uh-huh, ¿no? Algo parecido a un pequeño voltímetro, pero uh-huh mide señal electromagnética. Uh-huh. Siempre oscilaba, pero muy muy pequeña frecuencia. Uh-huh. Esta vez se fue al máximo, ¿no? Fue una lectura bastante extraña. Uh-huh. Y otra vez, el problema que tuvo también el camarógrafo con la cámara, que tuvo problemas con el seteo, como que se le cruzó la cámara, ¿no? Ah, sí, y eso justamente, vamos a... No te despegues de la línea, pues justamente en la otra línea tenemos al periodista del programa Panorama de Panamericana Televisión, José Rocha. José, muy buenas noches. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, aquí hemos querido conversar contigo, José, un poco rememorando la experiencia que tuvimos de forma conjunta en el cementerio del Sauce. Cuéntanos, José, ¿qué te pareció esta experiencia en ese cementerio tan rara, no? Bueno, realmente increíble, Andoni, porque yo les había comentado tanto a ti, a Germán, tu productor, y a la gente que fue con nosotros ese día, que yo soy una persona poco crédula en ese tipo de situaciones, así ese es tipo de cosas. Uh-huh. Pero lo que vivimos aquella noche fue realmente sorprendente para mí. Uh-huh. Llegamos desde un principio y cuando escuchamos primero a Carmen nos quedamos sorprendidos. Uh-huh. Recuerdas que recién al llegar ella dijo que había visto a una joven, una mujer. Sí, sí, sí. Y cuando entrevistamos al guardián del cementerio, sí, sí, nos dijo que ahí se aparecía una mujer, así sin es, antes haber escuchado los comentarios de Carmen, que fue lo primero que nos sorprendió en ese instante. Así es. Uh-huh. Nosotros, como en mi caso, como periodista, tratábamos de ser testigos vivenciales, ¿no? De poder vivir un poco esa sensación, y es por eso que entramos a este pabellón, que era un poco más lúgubre, más oscuro, digamos. Claro. Entramos con algunos equipos de televisión. Ah, que nos habían dicho que era el más pesado, ¿no, José? Así es, nos habían dicho que era el más pesado, uh-huh, y es por eso que ingresamos ahí. Y bueno, al ingresar, creo que ustedes fueron testigos, yo estaba un poco a la cabeza y sentí una sensación bastante extraña, pero en un cierto tramo del pabellón, o sea, no en todo el pabellón, porque caminamos como 4 o 5 metros en la entrada. Ajá. Y creo que fue al cuarto o quinto metro en que se empezó a sentir esa sensación. Y sorprendentemente la cámara se desconfiguró y se apagó. Eso es lo que quiero que comentes, porque eso le pasó a tu camarógrafo, Hermo, una persona de mucha experiencia. ¿Qué es lo que le pasó a Hermo con las cámaras, José? Sí, mira, Hermo es un camarógrafo que tiene más o menos 13 años en experiencia en televisión. Uh-huh. Entramos en ese momento y, bueno, yo sentí un poco los escalofríos, que se dio cuenta, si no me equivoco, Pedro, que lo tienes uh-huh. en la línea también. Sí, sí. Y yo me dijo, ¿qué sientes? Entonces yo le dijo, mira, siento como unos escalofríos. Y cuando volteé a ver a mi camarógrafo, uh-huh. me miró y me dijo, Pepe, se me desconfiguró la cámara y ¡plop!, se apagó. ¿Se apagó? Se apagó de un momento a otro. Yeah. Entonces yo le dije, oye, de repente es la batería, puede estar uh-huh. suelta, algo. Uh-huh. No, me dijo, se me ha desconfigurado la cámara. O sea, no es tema de batería, porque en la batería no tienes por qué desconfigurarse la cámara. Así es. Me dijo, se me ha desconfigurado la cámara. Le dijo, vuélvela a prender y caminemos un poco más allá, o sea, sigamos avanzando en la ruta del cementerio, pero ya, digamos que ese primer indicio era sorprendente. Así y si bien recuerdo, en ese mismo momento, Carmen, que era la vidente que estaba acompañándonos, sí. Se tomó el pecho y dijo, aquí siento algo, así aquí es. Siento algo. Uh-huh. Y fue simultáneo, ¿no? O sea, así la es. Sensación que yo tuve, lo que dijo Carmen y la apagada de cámara fue... simultánea, ¿no? Claro. Que causa más sorpresa aún. Claro. Ahora, tu testimonio es muy interesante, José, porque en tu caso, tú eres una persona pues que tiene experiencia en reportajes, siempre estás teniendo un enfoque pues neutral, digo, objetivo, y uno podría pensar de que de repente no todos nos sugestionamos psicológicamente en grupos y empezamos a ver y sentir cosas, eso podría decirlo un psicólogo, pero acá viene el tema pues cuando ya los aparatos electrónicos empiezan a funcionar, en el caso de Pedro Noguchi, que nos está comentando que empezó a detectar algo, y la cámara de Hermos empezó a desconfigurar, ella no tiene nada de psicosis colectiva, digamos, ¿no? Exacto, las cosas técnicas no tienen psicosis colectiva. Así es. Y además, en pasajes previos a eso, que a mí también en un principio me pareció algo extraño, cuando estábamos entrevistando a Carmen cerca de uno de los pabellones, las luces de la cámara comenzaron a oscilar, uh-huh. comenzaron a prenderse y a apagarse, tanto así que yo le dije a Palermo que se fije en la luz de la cámara, uh-huh. y él se fijó y estaba muy bien conectada, o sea, no tenía nada, caminamos un poco más allá, uh-huh. y la luz estaba totalmente normal, no pasó absolutamente nada, ¿no? Él que inclusive nos comentaba que hace varios años ha vivido muy cerca del cementerio del Ángel, sí, sí, sí. y no tenía miedo pues acercarse a un cementerio porque ya lo había hecho en reiteradas oportunidades, uh-huh. sentía un tema muy extraño que no lo había sentido en años atrás, que él ha vivido muy cerca del cementerio del Ángel, ¿no? Claro, claro que sí. Eso nos llamó mucho la atención, él que aparte de su experiencia como camarógrafo, él personalmente ha vivido cerca del cementerio del Ángel, ha estado en el presbítero maestro y no sintió lo que sintió en el sauce, pues, ¿no? Sí, era realmente lo que vivimos aquella noche, Anthony, fue realmente extraño, uh-huh. fue realmente de alguna manera inexplicable. Yo te comentaba algo uh-huh. que es real, cuando yo he vivido por una u otra cosa comentarios de este tipo o experiencias de este tipo, que yo siempre le he buscado una respuesta lógica, uh-huh. siempre le he buscado una respuesta coherente al tema porque soy bastante incrédulo en el tema, pero uh-huh. lo que pasó aquella noche en el cementerio del Sauce... hasta ahora no le puedo encontrar una respuesta lógica, porque no solamente era una cuestión mental, sino era una cuestión de equipos, ¿no? De equipos técnicos, de las cámaras, de las luces que comenzaron a fallar, de las sensaciones simultáneas entre una y otra persona, de esas pequeñas sombras que las vio tanto tu productor Germán como yo, que en un momento comenté y dije, no, bueno, esto debe ser un parte de mi de mental. Mental es una imaginación. Que estamos entrando todos, ¿no? Claro, claro. Ok, José, era muy importante tenerte aquí en el programa, José, para que nos comente acerca de tus sensaciones y de lo que sucedió. Y bueno, ojalá pues que puedan pasar esto, este reportaje, que nos parece muy interesante para el público en Panorama. De todas maneras, muchísimas gracias, José, por estar conmigo en este programa. Un fuerte abrazo aquí de todo el equipo. No, gracias a ti, Anthony, por la invitación, y este próximo domingo debemos estar pasando el reportaje en Panorama, porque realmente hay cosas que el público debe conocer, hay situaciones... No solamente este tema de espíritus o de almas o de ánimas, sino también el tema OVNI, que lo has tratado muy bien, con mucho estudio y bastante análisis, que este domingo deben estar conociendo. Ok, muchísimas gracias, José Rocha. Estuvo con nosotros el periodista de Panorama, José Rocha, y contamos su experiencia en el cementerio del Sauce. Las experiencias que tuvimos para visitar y acompañar al taxista Marco Antonio Pérez, uno de nuestros oyentes, nos acompañamos al lugar de su experiencia. Y lo que nos sucedió, pues ya ustedes lo han escuchado, de periodista de Panorama, José Rocha, estamos acá en cabina también con Carmen Briceño y Carlos Solís, del grupo Dharma. Hemos tenido hace unos momentos en también por los teléfonos a Pedro Noguchi, que es de la parte tecnológica, que han escuchado también a él. Pero ahora quisiéramos escuchar en estos momentos a una persona que permanentemente vive y trabaja en el cementerio del Sauce, que es justamente el vigilante de este cementerio, el joven Jesús Bustamante, que nos va a comentar nos contó muchas historias, ¿no? Pero dos de las experiencias que de una manera, ya lo comentó Carmen, acerca de este espectro de esta mujer que aparece, y luego lo que le sucedió a él cuando sin querer pisó en sus caminatas una tumba en el cementerio del Sauce. Pero escuchemos el audio. Adelante, por favor. Era si le doy la gana de mañoso, ¿no? Y le sigue, pero la chica sí que le llamaba, pero yo le jalaba para la oscuridad. Dice que total que está llegando así, ¿sí? Y total que voltea así y pum, se va contra el nicho. Y la chica pasó el nicho y se fue. O sea, la niña, la chica atravesó el nicho. O sea, el tipo la vio, como era una chica sola en un cementerio, creyó de que podía dar rienda a su ojo distinto, por decir. Pero esta chica atravesó el nicho. Cabello largo. Ah, cabello largo y gringa ya. ¿Gringa? Gringa. Joven. Joven, ¿eh? Y ahora, ¿este tipo no se habrá inventado esta historia? O sea, digo yo, no, una persona varios, seria. Varios han visto de arriba. Sí. Varias personas han visto a esa chica, ¿sí? Acá. Sí, varias han visto. Esa chica sale en la noche. Yo la veo, pero yo ni me asomo porque... Verdad, yo sé que es alma, pero yo me asomo. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo sabes que es alma? ¿Cómo la ves? Porque ¿cómo mía? Viene, ¿cómo la ves? Sí, también. A mi amigo, o sea, a mi pata, y vemos que era un día para salir, pero o sea, digo, había una fiesta arriba en ese pueblito, y me dice, vamos a tomar chela, pero estoy chambeando, digo, vamos un ratito, mira. Y total, que mientras que yo hubiera dado mi ronda, él se iba a quedar acá. Acá en donde están los muertos, sí, sí, sí. Como hay luz, claro. Oso que se queda ahí, no te espero acá, mismo. Y de tal, dice que ve una chica, sale de acá, una chica está con su mano, pero me rompe el baño. Y le digo, ¿me estás mintiendo o me estás paliando? ¿Qué tú le digo? Claro. O tú que me quedas asustado, por vuelta que me veas así, porque no me asustan. Oh, te lo juro mil veces, por mi hija, te lo juro por todo, he visto ahorita, mismo. Claro. Y se metió para adentro, me dice, disculpe. Vamos, me dice, vamos, si quiere, me dice. O sea, ahorita están caminando, me dice. Y voy, pues, ¿no? Y verdad, pues, por la parte de allá al fondo, veo que alguien camina, pero como está la luz que refleja, se ve esto. Y yo corro, pues, ¿no? Claro. Corro, yo pensé que la han robado allí, ¿no? Corro, y corro así, y así para alcanzar así la luz, y ya no había nadie. Y se ve meter ahí una sombra. Llegaste a ver la silueta de la persona. Sí. ¿O viste silueta o viste a una persona de carne y hueso? Una persona, porque cuando yo camino, sale tu sombra y se ve nada más. Pero vea cuando corrí para pasar el árbol, se me tapa para venir así y ya no la veo. Claro, está bien. ¿Y eso constantemente se ve? No, ya, varias veces, o sea, ya no se te reconoce. Cuando te presenta una vez, ya no se te presenta. Claro. Pero tú dices que ves bultos, ves como figuras que... Claro, eso sí, te ves, pero cuando estás por ahí caminando, sí, pero esas son sombras del poste, así nada más. Pero que ves que se te presentan, no mucho. Bueno, me has contado esto y del hombre que viste también en la claro, tumba que te acercaba, ya es 12, ya es bastante, digo yo. Pero ese he visto yo cuando empezaba a trabajar acá, pues. Luego cuando ha sido la semana antepasada, en sueños se me presentó un finalito. Me dijo, a veces depende si la va a tomar a la ofendería. No, nosotros escuchamos, o sea. Y hasta yo le conté a mi suegra. Y cómo se llama. Se me presenta en sueño, me dice, ¿tú eres este guachimán de acá, no? Digo, sí, le digo, ¿por qué? Le digo. Y me dice, yo me llamo tal, me dice. Estoy en tal sitio, me dice. Ese día estás pasado por mí encima, me has pisado, me dice. Ese pues posición de dicho le pido. Sin querer. Pero ¿por qué me pisas? Me dice, si yo te estoy cuidando a ti, me dice. Así como tú me los cuidas a otros, yo te cuido a ti, ¿no? Uh-huh. Y dije, ¿en qué lado? ¿Por qué lado estás? Le digo, en tal sitio, voy, y en el hecho estaba su nombre. O sea, el nombre que a ti te dijeron en sueños, luego tú fuiste y lo verificaste. ¿Y te acuerdas el nombre? ¿Te acuerdas quién era? No mucho, ya. Pero está por ahí al fondo. Bueno, queridos amigos, han escuchado el audio del vigilante del cementerio Jesús Bustamante. Carmen, es interesante lo que cuenta el vigilante, porque Y cuando recién llegamos al cementerio, tú dijiste que tú habías visto, sentías a una mujer joven, ¿no es cierto? Y luego el vigilante lo corrobora. Claro. Y eso es una cosa que le asombró al periodista de Panorama, José Rocha, ¿no? Claro, porque yo se lo comenté precisamente a uno de sus camarógrafos. Ya. Se lo comenté a varias personas, luego te lo comenté a ti. Claro, claro. Y ya cuando fuimos al cementerio, en realidad fue que él vino a hablar sobre esta mujer. Yo la vi caminando, que venía como hacia nosotros. ¿Tú la viste caminando? Claro, yo la vi caminando. Es una mujer joven, de cabello rubio, o sea, tal cual como él la describió. Y le dije, mire, va acompañada por tres niños. No tomada de la mano, sino que como los niños como si vinieran en mancha, pues, vinieran todos juntos. ¿No? Entonces le dije, por si acaso, me acuerdo clarito cuando llegué, le dije, por si acaso, acaba de ver una muchacha y tres o cuatro niños. Yeah. Recuerden esto. Les dije, una muchacha joven. Uh-huh. Y luego el vigilante lo comentó acerca de la experiencia que había tenido él. Lo comenta personas. Tiempo después. ¿No? Claro, comenta, claro. ¿No? Eso es lo que nosotros nos llamó la atención. Luego, en esta zona en la que ahora sabemos que es el parvulario, que todos sentimos esa sensación de opresión, de angustia, tú dijiste que escuchabas que alguien decía, mi hijo. Sí, les comenté a ustedes. A mí, llegó un momento que era imposible estar allí, ¿no? Sí, sí. A pesar que es al aire libre. Uno sentía la necesidad de salir, ¿no? Y en una de esas yo me quedo más atrás que ustedes van caminando un poquito más adelante de donde estaba yo, y en eso las personas tenemos dones, ¿okay? Y uno de los dones que puedo decir que tengo es de ver y de escuchar, ¿okay? Otras personas tienen otro tipo de dones y así sucesivamente. En mi caso yo puedo escuchar algunas veces, y escucho la voz de una señora que decía, mi hijo. Sí, entonces inmediatamente yo les digo, tomen una foto acá. Y salió una esfera, ¿no? Sí, de luz, y yo, claro, tú me dijiste, toma la foto. Yo le digo a Germán, toma la foto, le digo. Y en ese momento, toma la foto y aparece como una esfera, algo, un orbe. Sí. En ese momento incluso me sentí mal, ¿no? Me tuve una sensación así como si estuvieras pisando algodones, algo así, ¿no? Sí. No me sentía bien. Ahora, es interesante porque esa zona era el parvulario. Claro. Y en el parvulario escuchas una voz que dice, mi hijo. Ajá. ¿Qué significará, no? Sí, claro. ¿Quién sabe quién estará dentro? ¿Qué personas? ¿Qué tipo de personas en vida habrán sido? Claro, bueno, pero si para volar son niños también. Claro. ¿No? Ahora, yo con Germán hubo una cosa que yo lo sentí yo, aparte de la opresión, sentí un escalofrío en todo el cuerpo, pero de repente. Es como si bajara de repente la presión. Y yo volteo y le digo, Germán, siento un escalofrío. Y él, simultáneamente, mi productor también siente lo mismo. Y luego empezamos a temblar como si le hubiera dado la chiripiolca. Sí. Pero, eso es lo que pasó. Pero, queridos amigos, en este momento vamos a pasar el audio de el camarógrafo de Panorama, Hermo, para que nos cuente en ese momento lo que pasó con sus cámaras, con los aparatos tecnológicos. Adelante, por favor. Hermo Castillo. Mira, ojalá que hayan podido grabar, pero es totalmente raro, o sea, nunca... ¿Por qué es raro, Hermo? ¿Qué es lo que pasa con tu máquina? No, lo que pasa es que cuando uno prende la máquina, te debería de prender en tape para grabar. Claro. Y de frente se me fue a memoria, pero antes que suceda eso, se me apagó, la cámara se me apagó. Se me apagó y ahí están testigos todos, comenzó a parpadear la luz, o sea, y revisé el conector y el conector estaba totalmente bien puesto, o sea, y una sensación fuerte que nunca le he sentido. Yo vivo 4 cuadras antes del cementerio el Ángel. ¿Tú vives 4 cuadras cerca del cementerio el Ángel? Claro. ¿Y en la zona has sentido esto? No, tranquilo, tranquilazo, ¿no? Yo he pasado por ahí, he salido tarde del cementerio cuando he ido a visitar a alguien. ¿Y nunca ha pasado lo que has sentido acá? Lo que he sentido acá. Nunca. ¿Qué explicación le das a esto que te ha pasado a tu máquina? No, simplemente algo anormal. ¿No hay explicación técnica? La primera vez que me pasa me quedo... Me lo arrocha, que tanto... Cuídense, acá José, estamos asustados, todos, de alguna u otra medida. Ahora, José, Hermo, ¿cuántos años tienes tú de camarógrafo? Yo tengo 12, 13 años de camarógrafo. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso? No, primera vez. Primera vez que me ha pasado. Primera vez en mi vida, honestamente. Primera vez en mi vida. ¿Ha revisado? Sí, está todo bien, pero lo que fue terrible fue que la cámara se me apagó, como le dije al doctor. Primera vez, algo raro, totalmente raro, o sea, se me apaga la cámara. ¿Te pasó esto 2 veces, no? 2 veces, una allá y... Con la otra cámara, con la que está con mi compañero tomándome, y yo no me daba cuenta. Yo pensé que era algo normal, pero no era algo normal. Se me apagaba la luz, se me apagaba la luz. Cuando muevo el interruptor estaba bien. Después, después estaba de puesto. Lo que sentiste, claro, después de lo que sentí. Claro, que no me dejaron grabar. ¿No? Como una fuerza, o sea, una capa como que quieres, quieres seguir y no puedes. Una especie de cortina. Ah, una especie de cortina, una, como un campo magnético, algo así, que, cortina, pero y con miedo. ¿No? Como un campo de energía invisible. Con miedo. Conmigo volteé y me fui corriendo donde estaba Pepe, conociendo a José, como estaba con la señorita, y la señorita estaba explicando lo, que había visto cosas pasar por ahí, una niñita y un... Una muchacha. ¿Y qué te pasó con esta cámara? Con esta cámara me pasa que sí, primero se apaga y la prende de nuevo. Yo pensé que era la batería, pero no, porque yo tenía acá la batería. Eso fue ya después. Pues prendo la cámara, ¿no? Y estábamos grabando el recorrido de que tú hacías, y ahí en eso se me apaga. Lo prendo y se me va a memoria. Y o sea, es imposible que se me apague la cámara y se me va a memoria. O sea, jamás. ¿No hay problemas de batería? No, sí, tenemos 180 minutos todavía. Tenemos 180 minutos, aparte de eso, casi hemos cambiado, antes de entrar, cuando hiciste tu gorro para la entrada al cementerio, en la parte más fuerte, cambiamos de batería. Perdón, cambiamos de cassette. Y entonces todo estaba bien, o sea, no podía fallar, o sea, no podía haber fallo alguno. Pero esto fue algo raro, totalmente raro. Bueno, queridos amigos, acaban de escuchar al camarógrafo Hermo Castillo, que explicó acerca de lo que pasó con su equipo profesional periodístico. ¿Qué fuerza es la que hace que cámaras fotográficas sean simultáneamente con sensaciones de opresión y miedo? ¿Qué es lo que pasa en el cementerio del Sauce? Pero bueno, tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Sí, ¿con qué tengo gusto? Buenas noches, le habla Mila. Hola Mila, ¿dónde nos llamas? Ay, de acá del Surco. Ay, ¿sabe qué? Todos sí. Los domingos esperamos acá ansiosamente que viene su programa, mi hija y todos acá en la casa. Ah, muchas nos gracias. Me encanta estar atentos a la radio todos los domingos. Ok, muchas gracias. Bueno, le cuento. Mire, sí. Eso me pasó hace muchos años. Había fallecido mi abuelita. ¿Ya? Y yo me fui al cementerio sola. Estaba sentada, pero no me quería acercar al nicho. ¿Ya? Entonces estaba llorando yo ahí y empezaron a sonar todas las latitas que están en los nichos, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente se me apareció un niñito. Ah, ¿ya? Tendría unos 8 años, chiquito seguro, ¿no? ¿Ya? Y me dijo que por qué lloraba. Y le dije que yo lloraba porque mi abuelita había fallecido, pero tenía temor a acercarme por el ruido que había de las latitas. ¿Ya? Me dijo, pero no tengas miedo, te voy a acompañar. Me acompañó. ¿Ya? Le pusimos las flores y me dijo, mira, cuando uno llora, los muertos no descansan. Pero yo francamente en ese momento no reparaba, no tenía miedo, ni imaginaba qué pasaba, nada, ¿no? Pero no asociaste nada al niño, digamos. No, me dejaba llevar simplemente, ¿no? Claro. Entonces le pusimos las flores, me dijo, vamos a rezar, rezamos, y empezamos a caminar. Me dijo, te voy a acompañar, vamos a caminar por acá. Y yo lo seguí al niñito. Yeah. Y me llevó por donde estaban los niños, los párvulos, ¿no? Uh-huh. Donde están muertos. Total, llegamos a salir, ¿sabe por dónde? Por la parte, la puerta principal del el cementerio del Ángel. Ah, el cementerio del Ángel era. Sí, entonces en ese rato me he llevado para la mano derecha, uh-huh. Donde hay una estatua que está tapada con un velo negro. No sé si alguna vez ha ido ahí, ha visto. No. Es una estatua grande, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando he ido por ahí, señor, uh-huh. Me llevó al nicho de una niñita. ¿Ya? Era una niñita que estaba con... en ese tiempo estaba libre. Era una estatua de una niñita blanquita, de mármol, uh-huh. Que tiene palomitas, está con la manito como diciendo adiós. ¿Ya? Y me dijo, ¿ves? Mira, ¿ves? Esta niñita también ha muerto. ¿Ya? Así mueren jóvenes, niños, ancianos, así que no debes de llorar. Entonces empezamos y salimos. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, le voy a invitar un helado, algo al niñito, porque me acompañó y me dio mucha tranquilidad. Claro. He llegado al heladero, uh-huh. Y agarro y le digo, señor, abre pues la donde están los helados, ¿no? Claro. Entonces agarro y cuando voy a ver, uh-huh. Voy a escoger el helado y volteo para preguntarle cuál es el que quiere. Claro. Y no había nadie. No había entonces nadie. Le digo al heladero, señor, acá había un niñito. No, me dice, señorita, no hay ningún niñito. Le digo, pero si yo he venido con un niñito, me ha acompañado, me ha traído a la tumba y la niña no está. Qué raro, me dice, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabe qué? Desde ese momento, desde sí. Esa vez, ya han pasado como 20 años de esto, ¿no? Ya. Yo cada vez que voy al cementerio, sí. Voy a ver esta niñita. Se llama Marielita. Marielita. Marielita. Y ahora, siempre que voy le rezo, ¿no? Uh-huh. De verdad que para mí fue una experiencia muy muy extraña, muy rara, claro. Mira, ¿tú cuántos años tenías en ese momento? Tendría 17 años. Era joven, ya. Sí, pero ¿sabe qué? Fue una de las cosas que me conmovió mucho, pero yo a veces pienso que nadie me va a creer, ¿no? Entonces, todas las personas, cuando vamos al cementerio, las llevo a la tumba de Marielita, para que la vean y vean que en realidad, porque uno va al cementerio, pero no va a pasearse, ¿no? Claro, uno va a ver a su difunto, ¿no? Sí, él me llevó, llevó a esa tumba y a esa niñita. Claro, okay. Esa es la experiencia que he tenido. Okay, muchísimas gracias, Mila, por compartir esta experiencia con nosotros de la niña Marielita y este enigmático niño que te acompañó, ¿no? Sí, muchas gracias. Siempre que voy, trato, cuando estaba más joven, ¿no? Claro. Pero siempre que voy al cementerio lo hago. Okay. ¿Sabe qué? Le agradezco mucho, estoy muy feliz con su programa. Yo tengo una hija que es una joven especial. Yeah. Y a ella le encanta todos los domingos sentarnos acá, escuchar la radio, uh-huh. y le encanta la música que pone. Y se siente en el sillón y ella dice que se relaja con la música. Ah, ok, muchas ella gracias. Ella se llama Claudia. Le manda muchos saludos, Claudia, acá está paradita conmigo, está muy feliz de que haya entrado mi llamada. Ah, okay, Claudita, también un gran saludo aquí de todo el equipo de Viejo Otra Dimensión, y bueno, vamos a poner esta música bonita al final también para que la escuchen, ojalá que te guste esta música que al final vamos a poner. Gracias, Claudita, y gracias, Mila, por tu llamada. Y tenemos otra llamada, aló, sí, buenas noches. Aló. Sí, ¿con quién tengo gusto? Con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo nos llamas? De Breña. Cuéntanos, Carlos. Sí, justamente, en el programa había hablado Gustavo, ¿no? O sea, el tema del pibitro maestro. Ah, sí, claro que bueno, sí, yo fue el que lo acompañé ese día. Ah, claro, tú eres el amigo que estaba ahí. Y cuéntanos, que la experiencia que tuvo él contigo, ¿cómo fue? Lo aparte de lo que nosotros llegamos a la parte del pibitro maestro, bueno, una parte que nos perdimos, obviamente. Claro, lo que se perdieron. Llegamos justamente a la parte hasta los niños que habían fallecido, uh-huh. y justamente en esa parte sentí como, aparte de periódicos viejos, un olor así nauseabundo, uh-huh. una gran pesadez, uh-huh. No sé cómo, él quería irse un poco más al fondo, uh-huh. en ese lapso de tiempo, no sé, percibí la presencia de alguien, uh-huh. y al costado, no sé, como así rápido, por segundos, uh-huh. vi como si una figura de un pequeño, ¿no? uh-huh. Pasaba de una parte a otra, o sea, de la esquina donde están los nichos, ajá. cruzó rápidamente. Entonces, ¿qué? Pareció extraño porque no había ni siquiera los venazos. O sea, claro. no había signo de vida, por eso son de los dos nomás. Claro. Entonces, qué raro, me di la vuelta y nada, o sea, no había nada. O sea, y justamente toda esa fila ajá. era también pertenecía a los nichos de los niños. Ajá. Entonces, no le comenté nada a él, decir, será un, ¿no? O pasajero, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, al caminar, justo antes de llegar a una parte de una enredadera, uh-huh. donde a uno me comentaron que esa zona es un poco fastidiosa porque, bueno, hay mito de que aparece un duende, uh-huh. o sino también, esa parte ya como que no quería, ya no quería entrar porque ya sentía como una fuerza así que te oprimía, uh-huh. o sea, así como que te presionaba, te faltaba el aire, como si fuera una especie de zorroche. Ya, claro, eso lo vi en ti también. Sí, claro. Pues, entonces ya, y una parte que dice, oye, ya vámonos por favor, porque ya no había dónde ir, pues, o sea, había una escalera, ¿ah? Y esa escalera te comunica que él quería ir a parte de los suicidas. Ya. Pero ni siquiera sabíamos qué parte era, porque habían tumbas de 1930, de los 1919. Entonces ya no había dónde ir, o sea, ya una parte que, ¿por dónde salimos? Claro. Entonces, así, deambulando, ya logramos salir, pero sí, cuando esa total pesadez que emana del mismo cementerio, ¿no? Pero me quedé con la duda, ¿no? De que, ¿qué habrá sido esa figura, ese pequeño, ¿no? Bueno, en el parvulario, además, ¿no? Sí, o sea, pasó de frente, como si fuera así, dice que era un gato, un ratón, pero yo vi claramente que era de un niño de aproximadamente 5 años. Sí, es una estatura. Okay. Y es una sombra negra. Claro, claro. Entonces, pasó rápidamente uh-huh. y yo lo tomé como si fuera algo pasajero, una imaginación, pero así, claro. cuando escucho sus relatos, sus programas, uh-huh. ya, entonces ya. Me da a entender de que posiblemente fuera la figura de un niño o el alma de alguien, ¿no? Claro que sí. Ok, Carlos, muchas gracias por tu llamada y sobre todo porque corroboras todo lo que dijo tu amigo Gustavo. Sí, pues. Esa ese laberinto que se convirtió el parvulario del presbítero maestro. Muchas gracias por tu llamada, Carlos. Y bueno, ya para entrar en la parte final de este programa, Carmencita, ¿qué te suscita después de haber pasado toda esta experiencia, que todo lo que hemos escuchado? ¿Qué te suscita? ¿Qué comentario te suscita? Tú que has tenido experiencias de este tipo en otros lugares, encantados, ¿no? Tengo entendido que has estado pues en la compañía de bomberos, que está al costado del cementerio, de la Santa Inquisición, luego acá en General de la Unión también, comparándolo con esta experiencia del Sauce. ¿Qué comentario te suscita, Carmen? Bueno, efectivamente los fenómenos paranormales existen, ¿ok? Algunos son explicables, en cierto modo otros no se pueden simplemente explicar, ¿no? El caso del cementerio fue un caso muy interesante para nosotros como investigadores. Y que bueno, nada, que esta búsqueda continúa, la búsqueda de corroborar que todo eso que se siente, muy aparte de que sea algo psicológico, puede ser algo que realmente sucede en un lugar. Y que nada, no hay que sentir miedo, simplemente hay que estar atentos, como dices tú, vigilen los cielos, uh-huh. Vigilen los lugares, pues en este caso. Ok, y bueno, me pareció bastante, bastante interesante. Y más interesante que fuimos acompañados por ustedes, uh-huh. Porque yo sé que ustedes son unas personas bien objetivas y que tienen muy en claro lo que es ese tema y lo toman en serio, no como algo de burla, sino como que realmente existe, ¿no? Sí, sí. Ah, no, nosotros, quiero decirte, Carmen, que este tema lo subimos con suma seriedad. Exacto. Tratamos de no hacer sensacionalismo de un show ni un circo en, uh-huh. en ese cementerio. Lógicamente que hay ciertos matices periodísticos que uno tiene que desarrollar, pero siempre tratamos de hacerlo dentro de un tono, digamos, sobrio y sin escandalizar, porque sabemos que son temas muy delicados y muy serios, por lo menos para nuestro punto de vista. De hecho, te comento, Carmen, que nosotros, como estuvimos en el presbítero maestro, que es un cementerio pues, de rango abolengo, quisimos ir a este cementerio, que es un cementerio pues humilde, que fue de origen clandestino, y ahora tengo entendido que la administra la comunidad del asentamiento humano del Sauce, al Paraíso, a quien le mandamos muchos saludos de aquí, a su vigilante que nos acompañó, Jesús Bustamante. Y bueno, Carmencita, ya estamos despidiendo el programa ya de este miedo profundo de una noche en el cementerio del Sauce. Y más bien, han estado llamando a muchas personas que de alguna manera que han tenido muchos problemas en sus casas, etcétera. ¿Tienes algún teléfono por el cual pueda el grupo Dharma, digamos, brindar este servicio de detección y sanación, digamos, esta casa? Sí, efectivamente. En horario de oficina, ok, el 266-3382, uh-huh. 266-3382, el celular, claro, 989-630-047, uh-huh. 989-630-047, uh-huh. Y a manera de información, un blog, ya. www.energiamística.blogspot.com. www.energiamística.blogspot.com. Ahí aparece incluso un cuestionario donde puede uno hacerse un autocuestionario para ver si en su casa realmente sucede algo. Claro, o descartar, digamos. Descartar, ¿no? Claro. Sí, sí, porque hay un tema que también estamos desarrollando aquí justamente con el grupo de Dharma, es de la posibilidad, que hemos tenido muchas llamadas, de la posibilidad de que muchos hombres y mujeres en este momento en Lima estén teniendo problemas de tocamientos, problemas de ya de otra índole, de digamos de como asedio entre comillas sexual, sí. Por seres invisibles, ¿no? Lo que en parapsicología se llama íncubos y súcubos, pero nosotros estamos manejando todavía el tema para ver la posibilidad de, cómo no, hacer descarte psicológico de todas estas personas que están teniendo este problema. Pero de todas maneras está el tema ahí, está flotando y lo vamos a tratar. Nos están pidiendo que repitamos otra vez, una vez más, el teléfono fijo de repente. 266-3382, ajá. Y 989-630-047. Quería comentarte algo. Sí, sí, por favor. Este caso que tú hablas de los íncubos y los súcubos es un tema que la gente guarda en silencio, ajá. Porque las personas que lo padecen sienten que tienen algún tipo de problema. Ajá. Y ya que tú estás profundizando en el tema, me imagino que va a haber un día especial para eso. Esto, me gustaría que invitar a todos los que escuchan, sigan en la sintonía, ¿no? Todos estos días para que de repente se les puede ayudar, asesorar, si es que presentan alguno de estos síntomas y que no se cierren, que hablen, ¿no? Claro que sí. Bueno, mucha gente está hablando ahora y por eso queremos agradecer nuevamente acaban de hacer un survey acerca de cómo va. El survey es como una medición de sintonía de la radio, de Radio Capital, y queremos agradecer el lugar expectante que ustedes, queridos oyentes, nos han dado. Los resultados del survey dicen que somos uno de los programas más escuchados en Lima Metropolitana, a pesar del poco tiempo que tenemos y a pesar del difícil horario que tenemos. Sabemos que sábados y domingos de la noche, si uno pregunta cuáles son los días en que la gente sale a la calle, son los sábados y domingos de la noche. Y entonces, a pesar de eso, estamos haciendo este programa y lo hacemos con mucho cariño, y sobre todo el cariño de la gente que nos está llamando y se está enganchando a nosotros. Y es por eso que, vamos a seguir trabajando aquí con denodado esfuerzo, tratando de ir a lugares misteriosos, tratando de descubrir los misterios que hay detrás de todo este mundo paranormal. Y bueno, queridos amigos, tu número tiene el número 33, que es un número muy interesante para nosotros, que ya hablamos de una oportunidad y ya hablaremos más adelante. Gracias, Antonio. Bueno, Carlos, también, no sé, ¿tienes algo más que decir? ¿Tú que eres del grupo de armas acerca de la experiencia en el Sauce? Sí, bueno, la invitación que siempre nos haces tú acá a tu programa, y bueno, como dice Carmen, invitar a los oyentes que tienen este tipo de problema para poder saber y poder comunicarse con nosotros para poder atender sus inquietudes y sus miedos, pues. Ok, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Y bueno, queridos amigos, ya estamos despidiendo el programa. No se olviden, nuevamente estamos trabajando el tema del hombre de Quibes, este video que causó sensación acerca de este supuesto, entre comillas, ser anómalo. Como lo decía ayer, hemos llevado este video a tres lugares de análisis de videos muy importantes, y yo creo que ya en el transcurso de esta semana ya tenemos resultados para ver qué cosa hay detrás de todo esto, del caso del video del hombre de Quibes. Y bueno, queridos amigos, estamos despidiendo el programa. Ya saben, estamos todos los sábados y domingos de 8 a 11 de la noche acá en Radio Capital 96.7, y vamos a seguir tratando estos temas y mucho más en el tintero. En el temario tenemos programas que se nos vienen muy interesantes. Estamos en contacto para hacer un programa, como hicimos un programa desde el cementerio Presbítero Maestro. Estamos haciendo las conexiones para hacer un programa desde la sala de torturas de la Santa Inquisición. Vamos a hacer un programa que va a ser inédito, nunca se ha hecho esto, pero bueno, estamos haciendo las coordinaciones respectivas con el Congreso de la República. Y bueno, queridos amigos, me voy despidiendo. Soy Anthony Choi, los espero la próxima semana para tratar otro tema tan apasionante como enigmático. Siempre digo yo, la realidad supera la imaginación, aquí en su programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7.